representando a los trabajadores judiciales, en este caso no como intersindical, pero sí como representante de trabajadores. ¿Por qué hay que estar hoy aquí en la plaza? Porque es una real necesidad de que tenemos que construir unidad y nadie se va a salvar solo. Este ajuste salvaje nos va a pasar por arriba a todos, a estatales, a privados. Recién le decía a tu colega que no solamente la pérdida de puestos, la gran cantidad de puestos laborales en el Estado que han desguazado prácticamente a nivel nacional en algunas provincias, sino la pérdida de puestos de trabajo en fábrica, en industria, en ingenios. La verdad que estamos muy mal y quien no lo quiera entender así se dará cuenta que lo va a pasar, la historia lo va a pasar por arriba. Yo creo que luego de la marcha de hoy en Capital Federal, va a haber muchos dirigentes sindicales, como decía ayer el Pollo Sobrero, que se van a tener que jubilar o pedir el retiro. ¿Quieres apoyar a Moyano? No, esto para mí, que por ahí es una de las cuestiones que Moyano aglutina a algunos sectores y divide en otros. Esto es apoyar a los trabajadores de base. Las CTA han convocado, nuestra CTA que conduce el compañero Michele ha convocado, la Federación Judicial Argentina ha convocado y el Sindicato de Trabajadores Judiciales ha convocado y está presente. Yo entiendo de que en la provincia de La Pampa hay muchos compañeros que han viajado y se han ido a Capital Federal, pero este acto demuestra a las claras de que hay unidad, hay sectores muy divergentes y estamos en la calle combatiendo este oprobio que está llevando adelante Macri con el paquete de leyes que nos está fulminando y por supuesto con las paritarias que las quieren techar y quieren arreglar a la baja, que bajo ningún punto de vista nosotros en la provincia de La Pampa desde la mesa intersindical lo vamos a aceptar, ¿no? Gracias, Riela. No, gracias a usted, Mauro. Bueno, escuchamos. Seferino Riela, representante de los trabajadores judiciales, también participando de esta concentración y de esta manifestación en contra de las políticas implementadas a nivel nacional. Por eso te decía, Juan Pablo, hay una diversidad importante, no solamente de dirigentes gremiales, sino de vecinos que se han acercado hasta este lugar para escuchar, saber qué pasa y también, por supuesto, prestar apoyo a esta manifestación que se está haciendo a nivel nacional. Por supuesto, aquí en Santa Rosa nosotros tenemos nuestra parte que estamos mostrando o estamos haciendo escuchar aquí por Radio Kermés. Muy bien, Mauro, muchas gracias. Volvemos con vos cuando nos convoques, cuando pienses que es necesario. Estamos volviendo al móvil desde la Plaza San Martín. Bueno, si te parece, cerramos con lo que está diciendo Claudia Lupardo, representante de los trabajadores.